En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Ajustes, represión, inflación, compresión, criminalización, doble injusto. Muchas gracias, Argentina. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. El negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal, amigos, oyentes de radio en FM? Aquí estamos una vez más para hacer... La lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, aquella que hace 18 años viene sosteniendo una tarea de lucha y denuncia contra las violaciones de derechos humanos de ayer y de hoy. En el programa del día de hoy vamos a compartir reflexiones a partir de dos actividades de las que estuvimos participando esta semana. Por un lado, la publicación de un libro. El pasado 8 de octubre se cumplieron 46 años del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia y en la ciudad de Buenos Aires se estuvo presentando un libro llamado En la Selva, los estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura en Bolivia. Es un libro de compilación y análisis de materiales que estaban en la mochila del Che en el momento que fue capturado en el año 67, que se creían perdidos y que son rescatados y analizados por Néstor Coban, militante guevarista argentino, investigador de la Universidad de Buenos Aires y una de las personas que más ha escrito sobre el marxismo en nuestro país, con la particularidad de destacar una visión latinoamericana del marxismo. El 8 de octubre pasado se presentó entonces el libro En la Selva, los estudios desconocidos de Che Guevara, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí estuvieron presentes Néstor Coan, Vicente Cito Lema, los compañeros del grupo La Llamarada, que son quienes a través de su editorial han publicado este libro aquí en Argentina, y distintos compañeros militantes que se juntaron para recordar la figura política del Che Guevara. Por otro lado, estuvimos participando en el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ustedes saben, la red de medios nuclea a medios populares, alternativos, comunitarios, distintos emprendimientos comunicacionales que con la consigna para organizarnos en red sostienen un espacio independiente y de crítica a la estructura actual de la comunicación de los medios en nuestro país y que luchan por una mayor multiplicidad de voces y discursos. Estuvimos presentes participando como hijos en una de las mesas de debate del 10º encuentro de la Red de Medios Alternativos junto a María del Carmen Verdú de Correpi, Enrique Cachito Fugman de la Asociación de Detenidos y otros compañeros. Así que vamos a compartir algunas reflexiones también sobre la cuestión de los derechos humanos de ayer y hoy en el ámbito de los medios populares alternativos y un análisis de cómo los medios tradicionales tratan las cuestiones referidas a las violaciones de derechos humanos. De eso va a ir el programa del día de la fecha, programa que tiene un auspiciante, que es Librería Giroloco, que nos acompaña de esta manera. Librería Giroloco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giroloco, teléfono 483-4444. 8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Muy bien, Librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, nuestra librería amiga, donde ustedes pueden conseguir el material de Hijos La Plata, distintas publicaciones que hemos sacado en los últimos años, incluido el libro La Justicia Cuenta Gota, un análisis crítico de la reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Libro que hemos reeditado recientemente en septiembre pasado y que se puede conseguir aquí en La Plata, en Librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Vamos a empezar con un poco de música. Estamos en octubre y vamos a rescatar un disco que tiene 41 años, disco del año 72, de Roque Narvaja. Ustedes dirán, Roque Narvaja, el extraño del pelo largo, ya la lala. Muy bien. Pero Narvaja venía participando en lo que era el incipiente movimiento del rock nacional. Por ejemplo, en el recordado disco de Lito Nevia, Muerte en la Catedral. Y en el año 72 iniciaba su carrera solista con el disco Octubre, Mes de Cambios. Disco que tiene canciones muy politizadas para lo que era aquel momento del rock nacional, como el caso de Revolución, Mi Amor, Camilo y Ernesto, o Balada para Luis, dedicada a Luis Pujal, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. De hecho, el propio Roque Narvaja era un artista popular muy vinculado a la experiencia del PRT, una de las iniciativas más interesantes de la izquierda guevarista en la Argentina en la década del 70. Así que escuchamos a Roque Narvaja, año 72, el tema que le daba nombre al disco, Octubre, Mes de Cambios. Y ahora tan funesta ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer ya regresar. Es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador, que nos guiará. Ya llegó la fiesta del arrepentimiento. Y ya no hay culpables a quien condenar ni crucificar. Todos quieren prontas soluciones cortas a su sufrimiento. No saben que la misma libertad es poder buscar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador.

Y como excusa para homenajear al Che, estuvimos presentes en un acto que se hizo en la Facultad de Sociales de la UBA, donde se presentó el libro En la Selva, los estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia. Un libro que había sido editado en varios lugares del mundo, en distintos idiomas, pero que no tenía edición argentina. El responsable de la recopilación de estos textos, que se creían perdidos y que muestran de cerca el pensamiento político de Guevara en el momento en que estaba desarrollando la guerrilla en Bolivia, es Néstor Coan. Néstor Coan, militante guevarista argentino, profesor de historia en la UBA, y quien ha escrito más de 15 libros de teoría e historia del marxismo. Su última gran investigación es Nuestro Marx, editado en el año 2011, y es una recopilación y análisis de los textos clásicos del marxismo desde una visión latinoamericanista. En el acto de la presentación del libro En la Selva, los escritos del Che en Bolivia, estuvieron presentes Néstor, que contó un poco cómo llegó a estos documentos que estaban en manos del ejército boliviano hasta hace poco tiempo. Estuvo también Vicente Cito Lema, abogado, poeta, psicólogo, dramaturgo y también militante de la juventud guevarista en los 70. Y estuvieron dos de los responsables de la edición del libro, Valeria Iani, del grupo Hombre Nuevo, y de la editorial La Llamarada, que es por donde se editó este libro, y Javier Calderón, un sociólogo colombiano, integrante del grupo Marcha Patriótica, y de la editorial Yulca, que en conjunto con Llamarada han sacado este libro En la Selva, los estudios desconocidos del Che en Bolivia. Así que vamos a empezar escuchando al propio Néstor Coan, que va a contar un poco de qué se tratan estos documentos desconocidos del Che en Bolivia, cómo accedió a esos documentos y qué es lo que él rescata de esos escritos como legado al presente para estudiar al guevarismo y para concebir más ampliamente su propuesta política. Esto es un homenaje al Che, no es el único, ha habido otros hoy, porque nosotros rescatamos en este libro que presentamos, que vamos a usar de pretexto para homenajear al Che, la continuidad de la tradición revolucionaria, ¿no? Esto no, la historia no empieza con nosotros, ni empieza en el 2001. Esto tiene una larga trayectoria, el guevarismo en Argentina, y por eso, bueno, este libro que vamos a presentar y a usar de pretexto para el homenaje tiene materiales inéditos, pero nosotros nos negamos a dárselo a cualquier editorial comercial. Por eso lo publicamos así de manera militante. Sabemos que eso implica dificultades en la distribución, dificultades en la propaganda, en fin. Pero sepan, porque lo quiero decir explícitamente, que es parte de un proyecto militante, no es una editorial comercial, y la guita, el dinero que se obtenga, se va a usar para seguir publicando otros libros. La historia del libro, cómo llegamos a este libro, cómo se dice. Este libro es el producto de un trabajo de varios años. Me invita a su casa Tristán Bauer. Vino Salamines, formidable, en la casa de él, y cuando me voy, bueno, muchas gracias, muy rico el vino, muy rico los salamines, me dice, no, yo te invité para otra cosa. En la izquierda suele pasar eso, ¿no? Que te invitan para algo y después siempre aparece la sorpresa. Y es que yo te invité en realidad porque conocemos el trabajo de la cátedra Che Guevara, sabemos que ustedes son rigurosos, bla, bla, bla, bla, toda la serie de alabanzas. Tengo un material que a vos te va a interesar. Y me muestra estos documentos del Che Guevara, fotografiados, ¿no? Me los muestra en una computadora. ¿En qué consisten? Eran una serie de cuadernos que estaban en la mochila guerrillera del Che Guevara en Bolivia, que fue capturado por el ejército boliviano, dirigido directamente por el agente Félix Rodríguez de la CIA, ¿no? Un terrorista internacional, que después mató gente no solo en Bolivia, mató gente en El Salvador. Él dirige la captura del Che. Entonces, lo asesinan, se quedan con todos sus materiales. El que más se conoció es el diario militar de campaña del Che, porque hubo un compañero boliviano que se robó el cuaderno militar. Lo envía en toda una serie de aventuras, parece de las películas, pero fue real, a Chile. En Chile no había embajada cubana, porque Cuba estaba aislada por la OEA y no tenía embajada en ningún país. Entonces dice, ¿a quién se lo doy este material? Se lo doy a la revista Punto Final, que la dirige Manuel Cavieses. Manuel Cavieses me contó una vez la historia de que hizo toda una cosa como las películas dentro de un disco de vinilo, y manda a Cuba las películas del diario del Che. Fidel Castro ve el material y dice, esto está en manos de la CIA, van a ser una de las CIA. Publiquémoslo rápido. En todo el mundo se vendieron millones de ejemplares del diario del Che en Bolivia. Es el que ustedes pueden conseguir en cualquier kiosco. Y hasta el día de hoy se pensaba que era lo único que había escrito el Che. El problema es que en la mochila había muchos otros materiales que se los quedó el ejército y que están hoy en día en poder del ejército boliviano todavía. Yo no sé qué ha hecho Evo Morales con este material, pero todavía está en manos del ejército boliviano. Y alguna vez hicimos una entrevista en el 2008 a Evo y él mismo dijo públicamente, llegamos al gobierno, no tenemos el poder. El propio Evo lo reconoció, a pesar de que cierto autonomismo después construye leyendas, ¿no? Tristán Bauer, investigando su película, se mete al archivo del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia y encuentra un grueso volumen verde que dice guerrilla 1967. Y ahí adentro están todos los materiales del Che. ¿Qué hace Tristán Bauer? No quiero decir se lo roba, porque robarle a un ladrón y a un asesino no es robar. Se lo saca y se lo lleva este material del Che Guevara. Y dice, vámonos del país. Y tiene diálogo con su compañera Carolina, le dice, no, si nos agarran, esto es un botín de guerra del ejército. Vamos presos. Bueno, fotografiémoslo. Lo fotografían completo, ¿sí? Le sacan las fotos y vuelven al día siguiente y dicen, nos olvidamos de consultar algo, ¿nos deja? Sí, cómo no, pase. Y dejan el carpetón. Pero se llevan el material. Acá esto es una joya, acá está el Che Guevara, pensador del socialismo, pensador de la revolución, no solo el guerrillero heroico, que lo es, pero congelarlo solo en un tira-tiro es deformarlo, no es el Che Guevara real. El Che Guevara no fue a suicidarse a Bolivia, tenía un proyecto político. Acá hay materiales donde él deja en claro que tenía proyectos de investigación a futuro. No se fue a suicidar a Bolivia, como dicen tantas biografías truchas. Y entre todos esos materiales aparecen las lecturas teóricas que él compartía con sus compañeros, sus combatientes de la guerrilla, y las leía también a nivel individual. En la tapa aparece el Che leyendo el arriba de un árbol. Imagínense las condiciones, en el medio de la selva, ¿no? En un campamento sin luz, perseguido por los ranchers, por la CIA, por el ejército, estudiando a los clásicos del marxismo. ¿Qué más? Muchas biografías truchas y muchas corrientes de izquierda que respetamos, pero que en general le dan con todo al Che Guevara, dicen que era un improvisado, que cayó en paracaídas a Bolivia, que no conocía nada del lugar. Bueno, acá está la prueba de que, entre otras cosas, estudió un libro de 450 páginas sobre el problema nacional, colonial e indígena en Bolivia. ¿Sí? Se puso a investigar a fondo el problema de las comunidades indígenas y los pueblos originarios de Bolivia. Entonces hay toda una serie de polémicas, de guevarismo, de trotskismo, de si el Che era trotskista, no era trotskista, era estalinista, era maoísta. Bueno, acá aparece, pueden seguir las especulaciones. Bueno, pero acá está la lectura del Che. ¿Qué extractó de Trotsky? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? El balance que hace el Che sobre Trotsky, ya podemos seguir debatiendo eternamente, pero acá está la prueba, ¿no? De cuál era el pensamiento real del Che, que lo valoriza Trotsky y que al mismo tiempo marca diferencias. Eso creo que es lo más polémico, me da la impresión. Si no, no entiendo por qué no se publicó esto hasta ahora. Una última cosa, ¿y por qué el Che? ¿Por qué el Che? Porque queremos rescatar una tradición que fue aplastada en Argentina en 1976 y que nos cuesta levantar la cabeza. Esa es la verdad de la milanesa. Nos cuesta levantar la cabeza, nos cuesta recomponerla. Tenemos las corrientes afines al gobierno, tenemos las corrientes simpatizantes del trotskismo, tenemos las corrientes que han bebido en fuentes autonomistas. ¿Y el guevarismo dónde está? ¿No? Bueno, nosotros tratamos con nuestro pequeño granito de arena de contribuir a recrear el guevarismo en Argentina y en América Latina, como corriente política, como corriente cultural, como corriente ideológica del marxismo latinoamericano. Creemos que es el punto más alto del guevarismo latinoamericano, el punto más radical. Por algo lo eliminaron físicamente. No nos ganaron ningún debate teórico, nos mataron a nuestros compañeros. ¿Sí? Nos ganaron con picana y con capucha, no nos ganaron los pibes. Y bueno, estos libros tienen esa intención, recrear sin hacer caricatura esa corriente en Argentina. ¿Sí? Para eso los publicamos. La lucha que nos parió. Seguimos en la lucha que nos parió. Pasaba entonces Néstor Coan, militante guevarista argentino, profesor de historia y uno de los tipos que más ha escrito sobre el marxismo en nuestro país, hablando un poco de estos documentos del Che que han sido compilados para editarse en este libro llamado En la Selva y que tras muchísimo tiempo pueden ser conocidos, analizados y sumados a las distintas experiencias y polémicas alrededor del guevarismo y otras vertientes políticas nacionales y latinoamericanas. Vamos a continuar escuchando a Vicente Zito Lema, que también estuvo presente el 8 de octubre pasado en la presentación de este libro y que, como siempre brillante, realizó algunas reflexiones sobre la figura de Guevara, sobre su propia participación en la juventud guevarista y sobre qué significa hablar de Che Guevara hoy, a 46 años de su asesinato en manos de la reacción en Bolivia. Ser joven y amar al Che, pienso que es casi una necesidad del ser. Le faltaría algo a ese joven ser para completarse. El tema de fondo es qué hacemos cuando no somos jóvenes, cómo nos miramos en el espejo de la vida y desde dónde sacamos el derecho a hablar en un acto sobre Guevara cuando el rostro de la muerte es más joven que el rostro de la vida. Habrá que legitimarse. Hace 50 años atrás fui uno de los jóvenes que ayudó a fundar la juventud guevarista. Fundarla entonces no fue fácil, nunca será fácil, pero en aquellos años creo que fue un poco más difícil. Recuerdo nuestro primer acto en la Facultad de Derecho. Terminó a tiros. Hablaba la madre de Ernesto Guevara. Nosotros, ingenuos todavía, simplemente pusimos nuestro cuerpo alrededor de ella. Pero una fuerte patota, fascista, bien armada y bien organizada, entró en aquel primer acto, lo recuerdo, y entró a tiros. Mi compañera de entonces cayó con un tiro en la frente, murió en el instante. A mí me dieron dos tiros en la pierna, que cuando hay humedad me hace traer el recuerdo. Y recuerdo también que cuando caí al suelo, yo llevaba un libro de poemas y se acercó alguien, uno de los que seguramente había tirado, pero yo no me di cuenta que era él, y entonces me mira todo rápido, es un instante, y dice, además de zurdo, puto y con poesía. Y me dio un gigantesco cachiporrazo en la cara que me desmayó. Ese fue mi iniciación en la juventud guevarista. Han pasado los años y hoy uno tiene que reflexionar sobre la vida, quizás cuando la vida nos desafía a mantener la esperanza planificada de seguir vivos para cambiar el mundo. Y que veo yo que merezca también como recomenzar en el Che nuestra propia vida, porque ¿qué es eso? Es el desafío a recomenzar en él desde nosotros. Yo seguramente con poca modestia he dicho y he escrito que para nuestra generación el Che no fue un héroe, fue un compañero, como yo lo he llamado más de una vez, el hermano mayor. Yo no creo que sea bueno exaltar a los héroes en el sentido griego, porque tanta exaltación del otro puede llevar a que uno no cumpla la tarea que tiene que cumplir y deposita en el héroe, en el mártir, algo que nos pertenece a todos. El mundo no lo va a cambiar un héroe, aunque sea Ernesto Guevara. No, el mundo lo tendremos que cambiar nosotros. Y por supuesto, para cambiarlo, vamos a tener presente al hermano mayor, pero no vamos a depositar en él lo que nos toca hacer a nosotros, ayer y hoy. Es necesario leer a Che. En realidad es necesario leer siempre. La palabra es la única garantía de que estamos vivos. Y para mí, cuando aparece este libro de mi querido amigo, cuando él muestra una vez más que se ha convertido en uno de los pocos intelectuales de su generación, y por desgracia de varias generaciones, que sigue creyendo que la vida hay que construirla, como diría Gramsci, con el corazón caliente y la cabeza fría. No podemos ceder nada, no vamos a entregar la belleza. Insisto, no es que no creemos en la historia, lo que no creemos, para ser más claro, es en el recuerdo de la historia. La historia no hay que recordarla, la historia hay que rememorarla, hay que darle otra vez vida, hay que tomar las enseñanzas del ayer, cotejarlas con la realidad de hoy y desde ese momento, como enseña Benjamin, volver a construir la historia que nos permite cambiar la historia de lo que fue, construir el hoy y construir el devenir. El Che no es el pasado, el Che hay que volverlo a refundarlo en cada oportunidad que la gente realmente, corriendo los riesgos que cambiar la vida siempre demanda, lo hagamos nacer. Cada generación tiene el derecho a refundar la revolución, a refundar sus mitos, a refundar sus enseñanzas y a refundar los ejemplos. Está abierta la posibilidad de engañarnos otra vez o otra vez con todos los altibajos, con todos los balbuceos, con todos los avances y retrocesos, y dolorosamente con todo el dolor, porque como alguna vez he escrito, nuestra generación sufrió mucho, llevamos los muertos en la espalda. ¿Y qué se hace con los muertos en la espalda? O se los entierra o se los mantiene vivos. Y la única forma de mantener vivos los compañeros en la espalda es seguir avanzando, aunque parezca que ya no damos más. La lucha sigue siendo eterna entre la luz y las tinieblas, entre el capitalismo y el socialismo. Y el socialismo no lo construyen ni uno ni dos diputados. Lo construye la plena, absoluta y vigorosa destrucción por todos los medios y con todas las armas de esa lacra en la vida, esa muerte que se llama capitalismo. Muchas gracias, compañeros. La lucha que nos parió. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chupé, vení votar. En estas elecciones legislativas, la mejor opción es clara. Elija el Partido Independiente de los Trabajadores Organizados, el PITO, y su candidato, Rafael Oreste, por el Orti. Haremos de este un país mejor, con o sin Chalaza. Llegaré al poder, pero para eso y por eso necesito su ayuda. A vos y a todos ustedes les pido, vote Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Muy bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata, y como organización, como Hijos La Plata, estuvimos participando el fin de semana pasado en lo que fue el décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, un colectivo de más de 60 iniciativas comunicacionales que tienen que ver con la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que se viene organizando para discutir otro tipo de comunicación que refleje los intereses de los sectores populares. En este encuentro que se hizo en un centro de estudios y formación en el barrio de Flores, en Capital Federal, participaron estudiantes de comunicación y de carreras afines, organizaciones sociales e integrantes de medios comunitarios de Argentina y de América Latina para reflexionar sobre la comunicación popular que debemos construir. Hubo distintas actividades entre el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre, distintos talleres colectivos sobre la situación de los medios alternativos comunitarios y populares respecto a la aplicación o no de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, donde se repasaron las principales problemáticas de los incumplimientos del Estado respecto a la aplicación de la ley y otros temas. También hubo una mesa de la que participamos como Hijos de La Plata que proponía discutir sobre derechos humanos en los medios tradicionales y en los medios alternativos, donde participaron varios referentes de los organismos de derechos humanos de este lado de la vereda, los que seguimos denunciando la violación de derechos humanos ayer y hoy. Vamos a escuchar parte de esas reflexiones, comenzando con María del Carmen Verdú, abogada integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, organización que es referencia de la lucha antirrepresiva en nuestro país, que habla un poco sobre cómo ven ellos desde Correpi el rol de los medios alternativos en las tareas del movimiento de derechos humanos. Todos los compañeros trabajadores de prensa de los medios alternativos, comunitarios, alternativos o de las mil formas que podemos llamar a los que nosotros preferimos llamar los medios compañeros, están allí, y no solamente con lo que es la tarea específica de la discusión. Antes de ayer, cuando alegábamos después de 22 años y medio en la causa Blasio, una de las cosas que recordábamos y que agradecimos expresamente en el cierre de esos demorados alegatos, en el marco de todas las cooperaciones y ayudas y solidaridades que hemos recibido a la lucha antirrepresiva en general y en particular en relación al caso de Horacio, tenía que ver, por ejemplo, con una campaña que fue la que nos permitió llegar en el año 93 a la Corte Suprema, que se concretó en la resolución del 5 de abril de 1994, que es la que nos permitió que la causa no se cerrara ni siguiera su trámite hasta la actualidad, y donde teníamos un problema material con base y con ANSE. Para llegar a la Corte con un recurso de queja había que juntar exactamente 10 días hábiles, 1.000 pesos en el año 93 y 1.000 pesos en el año 93, pero en una fortuna incalculable. Eran exactamente $1.000, pero que representaban en términos en nuestro bolsillo muchísimo más bruto que $1,000 hoy. Y eso lo pudimos juntar en una campaña de hicimos, en conjunto con quienes, con una de las campañas alternativas, que nos ayudaron, que lo difundieron, que colaboraron poniendo estancias en las distintas sedes de la radio, mesas en la calle, haciendo spots y separadores en los distintos programas. Y no hicieron falta 10 días. En menos de 7 habíamos juntado el viento bonito de un peso los 1,000 que hacían falta. Este es un ejemplo bien concreto y puntual, pero que es de impuesto, se correlaciona a lo largo del tiempo con un diploma. Así que, en primer lugar, además de felicitarlos por este maravilloso encuentro que viene siendo realmente un éxito, agradecerles. No por la invitación, insisto, que es una coyuntura y venimos a colaborar en lo que podamos, junto con los destacados compañeros que están en este panel, sino por estar. Porque a nosotros, a correr sí, la Red Nacional de Medios Informativos nos hace una gran diferencia. Cuando se produjo la represión del 12 de marzo de este año en la Sala Verdi y empezamos a discutir con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos cómo darle visibilidad al hecho de que nos habían baleado dos compañeros, dos periodistas integrantes de medios de la red, dijimos, hagamos hincapié que son periodistas. A ver si por lo menos por ese lado logramos que tenga cierta visibilidad lo que estamos diciendo, porque si decimos que son dos compañeros que estaban haciéndole el aguante a Gonzalo Alberti, estamos en horno. Fíjense si ellos tienen claro cuál es su objetivo. Ni siquiera haciendo ese hincapié con el que reetiqueteamos por todos lados. Ni siquiera en el marco de una interna entre el macrismo y el kirchnerismo me hubiera servido a los medios kirchneristas salir a decir los valió la metropolitana. Logramos que tuviera real visibilidad a nivel masivo lo que sucedió el 12 de marzo de este año en la Sala Verde, y que tenemos dos compañeros que andan por acá atrás con alas de plomo, y una causa donde está acreditado, más allá de que no tenemos el nombre del tirador ni del jefe del pelotón, recién estamos en la etapa preliminar, esperemos poder llegar por lo menos a identificar al jefe del pelotón que disparó, pero no hay duda que los disparos fueron policiales. ¿Alguna noticia en algún medio grande de comunicación sobre este tema? ¿Más por qué? Sí, son periodistas, pero no son periodistas en serio. Son periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son militantes. Entonces, bueno, la idea era tirar un poco esas ideas, eso que nosotros aprendemos de la militancia cotidiana y de ver cómo se reflejan esos en los medios habituales. Hay distintos compañeros que precisamente por eso es que no solo es valioso, es imprescindible que exista la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos reflejando lo que fue el décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos a compartir las reflexiones de Enrique Fugman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en esta mesa que hubo el fin de semana pasado con la temática Derechos Humanos en los medios tradicionales y en los medios alternativos. Me había planteado que voy a ver un poco cómo tratan los medios las diferentes problemáticas sobre los derechos humanos. Sobre los dos ejes con los cuales tanto la asociación como nosotros organismos estamos acá trabajando, que es por un lado con el día de ayer y por otro lado el día de hoy. Lo primero que tenemos que decir es que tratan los medios en sus propios intereses. En el caso de los juicios contra los genocidas, al principio de todo, ¿no? Allá en el año 2006, los juicios se transmitían en forma directa. Tanto el juicio de Chicolás como el juicio de Bocalli, que se llevaba adelante la plata en 2006 y 2007, no acuerdo cuál transmitió quién cuál, pero uno lo transmitió a Protén y el otro lo transmitió a Crónica. En directo, lo cual tenía un impacto bastante importante, porque uno estaba trabajando, salía del trabajo, se iba a almorzar, y ahí estaba el televisor y estaba el piso. Y ese piso llegaba a todo el mundo. A partir de ese momento, cuando los pisos se empiezan a tratar acá en Capital Federal, desaparece directamente el juicio de los medios. Nunca más se volvió a transmitir en forma directa un juicio. Y mucho menos a la Capital Federal y toda la zona metropolitana. Ahora, ¿qué podemos hacer acá entonces de la gran urbe? Y muchas veces no nos cuenta que justamente a través de la actividad de los medios alternativos empezamos a romper, en una magnitud pequeña, pero que tenemos a nuestro alcance, empezamos a romper ese cerco informativo. Y si logramos eso profundizarlo, es que obviamente empezamos también a romper entonces el cerco informativo de la clase corporativa. El caso Julio López es quizás sea uno de los casos más emblemáticos en ese sentido. Julio tuvo todo el recorrido que se pudo haber esperado de un hecho de esas características. El primer titular fue desapareció un testigo. Fue el primer titular de los medios. Y a partir de ahí lo trataron de la misma forma que se trataba. Era un mismo y se la época de trabajo desaparecía. Si eso no se logró consolidar, fue debido a dos cuestiones. La primera de ellas es que tanto La Plata como Capital durante el primer año hicieron basta una vez por mes. Por lo tanto, el tema estaba en la calle. Pero el otro mes, la razón era porque los medios alternativos durante todo ese año estuvieron repitiendo, dando, machacando constantemente sobre el tema Julio López. Y el solo hecho de que muchos de los medios alternativos en sus páginas tengan la silueta de Julio y contorno, atrasos, y esa sola pregunta, Julio López, es lo que hizo que durante todos estos 7 años se mantuviera, en cierta forma, el tema de Julio López presente. Y cada vez que sale la noticia, aparece la silueta, uno lo necesita de estar desaparecido. Con respecto al otro tema, al cual en la actuación de los desaparecidos, nosotros la vimos, derechos humanos, que hemos decidido no ser contados, por eso la aceptación parece que malo se te compra. Y realmente el tema es la resolución de uno, la acepta o no. Y con respecto a la represión de hoy en día. Y la corriente cuando presenta el informe anual, tiene más suerte la que hemos tenido todos juntos, inclusive cuando presentamos, el informe sobre la criminalización de la protesta de esta misma galera. Hicimos el año pasado. Estuvo a nuestra. Pero hasta ahí llegan los medios. Porque llegan hasta ahí. Ahora, el tema de criminalización de la protesta, los medios no sacan absolutamente ninguna información. Cuando presentamos un informe, no tienen un medio. Vuelvo a decir, sacamos todo el tema de la ayuda son los medios alternativos, capaz que trabajamos con eso. Estamos hablando de la conferencia de prensa que llamamos a todos los medios clásicos, no absolutamente nada. Ni una radio, ni un diario, ni siquiera una agencia de noticias, ni Tena, ni Lima, nada. Hacemos al principio de este año la conferencia de prensa para llamar a una marcha, justamente por un auge que hubo en el verano de esos represivos. Y entonces dijimos, la vamos a hacer en la calle, en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, para que de esta forma, bueno, venga al medio, estamos en la calle, en el proceso del consenso, venga, haciendo la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, para que sea uno, no volvemos a equivocar. No digo que alguien, excepto José Luis, compañero, los medios alternativos, con su cámara de televisión, etcétera, etcétera. Pero los medios, creo que llegamos a contar, en cualquier momento, a venir a corriente a las 9 de la mañana, un día de semana, y tampoco aparece. Es el gran tema desaparecido que hay en los medios de comunicación. La criminalización real. No existe ese tema. Excepto cuando tienen que alabar al pobre Berti que baja de un helicóptero para ponerse al frente de sus fuerzas especiales para abrir el chat. Para ir tocando, y no pensarlo mucho más, empezar también un poco a plantear si que la gente juega a los medios alternativos cuando toca el tema de lo que ellos llaman el acto de luchar y nosotros llamamos la represión. Por eso, desde la Francia, desde el encuentro de Buena de Justicia, hemos comenzado esta semana con una campaña para que se tenga que ponerlo en la calle. Queremos que la culpa se mete en la calle. Todos esta semana y salir con una policía muy fuerte en contra de la baja de la ley de contabilidad que se deje de criminalizar a los pueblos. Nos parece que es algo fundamental. Bueno, va a ser una nueva tarea que forma conjunta. Vamos a estar llevando adelante los organismos de derechos humanos con los medios de la red nacional de medios alternativos. Terminamos este repaso del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos con nuestra intervención como Hijos La Plata en la mesa Derechos Humanos en los medios tradicionales y en los medios alternativos. Gracias a los compañeros de la red de medios, nos conocemos, andamos en las mismas cosas y hace tiempo, bueno, venimos caminando este camino juntos. Por ello me voy a referir más a la cuestión de la impunidad de ayer y cómo estos procesos son reflejados, ocultados en el ámbito de los medios masivos de comunicación. Desde Hijos tenemos alguna experiencia en la cuestión de los medios, en una ciudad de La Plata marcada por la continuidad de los hechos represivos, año 95, plena campaña de lucha junto con Rosa Schoenfeld por el esclarecimiento del caso de Miguel Blum en la Facultad de Periodismo, Miguel era estudiante de periodismo. Entonces había una movilidad interesante respecto a la denuncia de las políticas represivas de Estado. Entonces, con Hijos comenzamos un programa de radio que todavía existe, tiene 14 años, empezó en septiembre del año 99, se llama La Lucha que nos parió, con la intención, a fines de la década menemista, de comenzar a instalar las temáticas de lucha que el movimiento de derechos humanos venía llevando adelante. Todavía la lucha por la nulidad de las leyes de impunidad y siempre juntando las consecuencias del terror de Estado, de la impunidad de esos crímenes con las continuidades de políticas represivas. Mucho tiempo pasó después de eso. Nosotros venimos trabajando desde el fin del año pasado con un grupo de organismos alrededor de la cuestión del Banco Nacional de Datos Genéticos. El banco se va a acotar específicamente a los delitos de esta manera, es decir, la apropiación de hijos desaparecidos. En realidad, parte de la cautela que interponemos nosotros es que al hacer eso, lo que están haciendo es recortar el acceso al derecho a la identidad que todos los datos que no son de lesa humanidad, de los cuales están 20.000 muestras de patrones familiares en el actual banco que van a quedar bollando, no se sabe muy bien porque aparte no está reglamentado en ningún lado, ¿a dónde van a ir a parar esas muestras que no son de lesa humanidad y que por lo tanto, como no están incluidas en la nueva ley, no tendrían entidad dentro del nuevo banco? Surgida esta polémica, habrán visto el programa que hizo Jorge Lanata a partir de una audiencia en el Senado convocada por la senadora Morán Mili para discutir estos temas. Lo que hace Lanata es utilizar, meter el tema dentro de la discusión gobierno, Clarín, Corpo con K o Corpo con C.